es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Aquí en otro Enredando las Mañanas, hoy desde el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia. Y para quienes nos tienen ya acostumbrados sus oídos, van a escuchar un par de voces que no son las de siempre, pero que están siempre firmes aquí en la Retaguardia. Nati, ¿cómo estás ahí operando técnicamente? ¿Qué tal, Luis? Buen día. Buenos días, y aquí Mati también. Buenos días, Luis. Qué raro. Bueno. Permítanme decir que es muy raro decir buen día, porque estoy acostumbrada a buenas tardes, buenas noches. Bueno, ya. Yo por lo menos los jueves estoy acostumbrado a decir buen claro. día. Bueno, empezamos el programa de hoy. Obviamente Fernando Tevele, Eugenio Otero están disfrutando de unas buenas vacaciones. No han dejado paradero cierto, no sabemos dónde están. Esperemos que en algún momento vuelvan. No por otra cosa, sino para cubrir este espacio. Y nosotros hoy tenemos bastante, me parece, información, ¿no, Mati? Hay unos cuantos temitas a tratar. Estamos preparando una nota ahí con respecto al paro de los señaleros ferroviarios, que paran de todas las líneas de tren. Generalmente, a veces, dependiendo del sindicato, es en algunas líneas sí, en otras no. Esta vez es en todas las líneas de tren. Es un reclamo salarial principalmente, pero bueno, vamos a estar también consultándoles, ¿no? Pues ya hemos hablado en otras oportunidades y más allá de esta cuestión que tiene que ver con lo salarial puntualmente, hay muchos reclamos que vienen sosteniendo desde hace bastante tiempo, que tiene que ver con las condiciones de trabajo, ¿no? Los señaleros suelen estar ahí en los cruces de barrera, como dirigiendo el tránsito, en estos pasos a nivel que todavía existen, sobre todo en el primer cordón del conurbano y lo que es la capital de Buenos Aires, la de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, lamentablemente las condiciones no son las mejores. Vamos a estar tratando de hablar ahí con los compañeros y bueno, consultando por la medida de fuerza y todas estas cuestiones. También tenemos preparada una nota con la gente de la Casa de la Memoria de Rosario, que bueno, el día sábado se va a presentar la Cátedra de Derechos Humanos Luciano Arrúa, una iniciativa que tuvieron de la Casa de la Memoria de Rosario, que siempre articula y participa en un montón de actividades con la familia Arrúa y con familiares y amigos de Luciano Arrúa. Y bueno, ya hace un año más o menos venían hablándonos de esta propuesta, la concretaron hace un año. Y bueno, hoy le están dando digamos el puntapié inicial a esta Cátedra de Derechos Humanos este fin de semana, y vamos a estar hablando ahí con uno de los chicos que está impulsando toda esta movida. Y bueno, por último también, otra de las cosas que tenemos preparadas es generar la comunicación con el Bolsón, que está viendo una ocupación de la Delegación de Educación, en donde hoy se va a participar, se está haciendo una radio abierta con radios locales del Bolsón, también de Viedma, y bueno, vamos a estar tratando de hablar con los compañeros de ahí del Bolsón. Bien, Bien, digamos que el Enredando las Mañanas se transmite los lunes por Zumba la Turba en Córdoba, los martes por Radio Voces de La Rioja y La Colectiva de Buenos Aires, alternándose cada 15 días. Los miércoles, Radio Pueblo y Estación Sur de Catamarca. Jueves por La Retaguardia y viernes por La Caterva. Y cada 15 días tenemos allí una radio incógnita que se va a develar seguramente este viernes. Bueno, podemos ir empezando con algunos temas y ponemos un temita musical mientras ya vamos manteniendo las comunicaciones telefónicas por los temas que Matías ya había comentado, ¿eh? Así que vamos. Sí, vamos con Informe de un Día de Manal. Comienza hoy para mí. No tengo prisa por ver lo que es. No es historia ni mirar hacia atrás, no. Es Ginebra. Esto lo esperé tanto, que casi no sé que hoy llegó. Trampa de vivir siempre, sin ninguna explicación. No miro el techo para ver más que eso, y la ventana me sirve para mirar un edificio con gente que desatura. Se peinó fuma en la rutina de continuar. Yo estoy aquí tan tranquilo, revuelvo mi pelo, me miro los pies. Ellos están ahí, no sé cómo, los puedo ver sin mirar. Me pregunto, que ayer lloraba, pensaba en que si acá no hay nada, no hay nada que ver, que sea raro, inexplicable, sin un porqué. Solo me sirve para tomarme un café y el amanecer que ahora me espera es garantía de mi fe. esta reflexión solo me sirve para tomarme un café y el amanecer que ahora me espera es garantía de mi fe. ¡Qué bien estoy! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ya tenía dentro de un rato o por qué reí. No me recuerde en un andén junto a un tren que va a algún lado en donde alguien toma café. Esta reflexión solo me sirve para tomarme un café y el amanecer que ahora me espera es garantía de mi fe. Bueno, seguimos en el Enredando las Mañanas. Como había anunciado Mati, ya tenemos una comunicación desde Rosario, ¿no, Mati? Sí, así es. Estamos en comunicación telefónica con Mauro Testa, que es uno de los integrantes de la Casa de la Memoria, que el día sábado va a participar del panel que se va a llamar Jóvenes y Poder Punitivo, que bueno, es parte de la actividad de presentación de la Cátedra de Derechos Humanos Luciano Arruga. Mauro, buen día. Luis, Matías, quien te habla, y Natacha, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos, ¿cómo les va? Bien, Mauro. Bueno, nada, te llamamos un poco para bueno, que no, nos cuentes un poco de esta iniciativa, de esta cátedra que va a llevar el nombre de Luciano Arruga. Y bueno, y también de la actividad que están preparando para esta presentación el día sábado. Bueno, les cuento, en realidad desde la Casa de la Memoria venimos pensando esta cátedra desde hace un par de años. En 2014 empezamos a pensarla y bueno, preparamos una fundamentación, unos objetivos, y después de un tiempo logramos armarla y concretarla. Con Vanessa y con el espacio de familiares y amigos de Luciano Arruga hemos tenido bastante contacto. De hecho, Vanessa vino a la Casa de la Memoria en el año 2012, ya en julio. Entonces, bueno, a partir de ahí habíamos entablado una relación y bueno, este verano, en enero, cuando se hizo el encuentro que se hace siempre, que organiza Vanessa y su gente, fuimos y bueno, acordamos, ella obviamente le gustó la idea también de que lleve el nombre de Luciano, la cátedra, y bueno, así que estamos empezando. Va a venir ella, va a venir Ana Laura López, que es también de Buenos Aires, es una socióloga que está en el grupo de GESPID, que es el grupo de estudio sobre sistema penal y derechos humanos, que estudian bastante en profundidad y críticamente el sistema penal, sobre todo de jóvenes, porque justamente este sábado el panel está dedicado a lo que sería el módulo 3 de la cátedra, que es jóvenes y la cultura punitiva o el poder punitivo. Entonces, bueno, entre otras cosas se va a hablar de esta discusión que hubo nuevamente sobre el tema de la baja edad de punibilidad. Sí, ¿no? Sí, lamentablemente vuelve a estar en vigencia ese tema y bueno, no nos queda otra que actividad tras actividad este año tener que estar reforzando las ideas y las posturas con respecto a esto. Bueno, Ana López claramente es una investigadora que a este tema trae suficientes luces, ¿no? Con todo el trabajo que viene haciendo con el equipo, es información concreta, directa. Bueno, el caso particular de Ana, nosotros la conocemos y bueno, de su trabajo también conocemos ya hace más de 10 años que Ana, bueno, recorre centros de detención de menores, también de, de detención de adultos, pero bueno, es de esos laburantes que son militantes y que, bueno, camina y pone los pies en el barro, así que un gran valor para tener ahí en el panel para hablar de este tema tan particular, ¿no? Sí, justamente, porque en realidad, bueno, es una cátedra que se define como popular, donde, bueno, justamente esto es, sin entrar en el plano académico, o sea, y en el plano meramente formal de la academia, donde sí, en parte está ANA y está el GESPID, en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, pero, como vos decís, es gente que está en la realidad y en la realidad de los, por lo menos en Buenos Aires, en los institutos de menores. Yo acá en Rosario trabajo también en un instituto de recuperación de adolescentes, o sea, en una cárcel de jóvenes, sí. Y bueno, y tenemos los datos de la realidad. Claro. Más allá de que incluso los mismos gobiernos, porque esto es un debate que, y justamente vamos a hablar de esto el sábado, hace 10 años por lo menos que se quiere bajar la edad, más allá de cualquier gobierno. Claro. Y como que siempre el debate es el mismo y nunca se ve la realidad de los datos concretos que, digamos, muchas veces el gobierno habla de ideología cuando uno quiere defender la no baja y en realidad los mismos datos te lo dicen, no hace falta ni siquiera hacer un planteo ideológico, el planteo ideológico lo hacen ellos, en realidad, para querer bajarla, porque no tiene ningún sustento real y material el tema de la baja. Sí, mismo también si uno se pone a hilar fino y busca información o datos concretos a nivel punitivo internacionalmente y en los pocos países que se llevó adelante estas bajas que no cumplen con los consensos internacionales y los convenios internacionales que se plantean entre un montón de países, no ha tenido tampoco ningún resultado positivo. En la aplicación de estas políticas contra los menores, digamos, esta situación de represiva contra los menores, ¿no? Que plantea cárcel en vez de una solución que bueno, que es la que todos anhelamos, que pase por la inclusión social, por la garantía de derechos, por el acceso a la educación, al trabajo, a la salud, a la alimentación, que esas son realmente las faltantes que tienen los jóvenes, ¿no? Sí, eso ni hablar, incluso bueno, acá por lo menos en la realidad de Santa Fe hay mucho vaciamiento de justamente las políticas sociales y también las penales juveniles, o sea que ni siquiera los chicos que teniendo la edad de punibilidad, o sea que están entre los 16 y los 18 años y tienen que sufrir el encierro, ni siquiera esos chicos están bien atendidos. Sí. Con lo cual, si uno le suma o quiere bajar la edad y sumar mucho más jóvenes al sistema, digamos, es algo que ya no funciona para los que están, mucho menos funcionaría si uno amplía ese sistema cuando se está vaciando de recursos y de política, no solo lo social, sino lo penal. Claro. Leía por ahí que también, bueno, yo el sábado voy a estar ahí en Rosario. Ah, buenísimo. Voy a viajar con Vane y con otras compañeras de familiares y amigos, pero bueno, me enteré esta semana por otro luchador y compañero que tenemos, que es Alejandro Cabrera Britos. Me contaba que bueno, van a estar viajando familiares de los chicos, bueno, de lo que hoy se conoce como la masacre de Pergamino, ¿no? Los chicos que murieron en esa comisaría hacinados en lo que entendemos una vez más una puesta de escena de estos supuestos incendios que se autoprovocan, ¿no? Sí, eso la verdad que fue, que creo que también es esto que genera no solo el nombre de Luciano, la militancia de Vanessa, porque en realidad fue algo que surgió de, digamos, de empezar a difundir la cátedra en las redes. Y, claro. Y esta gente y allegados que se están organizando recién ahora, porque fue algo, bueno, hace muy poco tiempo y ya se están organizando, y al ver, bueno, la difusión de esta cátedra, Pergamino nos queda relativamente cerca. Ellos mismos pidieron venir y obviamente que le dimos el espacio. Así que también va a ser un momento como para dialogar con ellos y seguramente, bueno, Vanessa y ustedes le van a poder comentar muy bien cómo organizarse y cómo empezar a seguir peleándola. Sí, claramente, y aparte, bueno, lo que hablabas antes, ¿no? Me parece que si algo no sé, por lo menos a mí me tocó descubrirlo conociendo a Vane y empezando a acompañar a su familia, pero me parece que tanto Vane, Mónica y todo un montón de familiares y luchadores que hace tiempo nos mostraron que el camino era por la voz de las familias, por contar la verdad desde la primera mano de las familias, y me parece que en esto, lamentablemente, lo que pasó en Pergamino es gravísimo, es triste, a uno le genera un montón de impotencia y bronca, pero bueno, también es parte de lo que hablamos, ¿no? Se genera esta Cátedra Popular de Derechos Humanos y bueno, es un dato de la realidad que no podemos obviar y que por suerte estamos en un nivel de organización que nos permite conectarnos y que estos familiares puedan participar. Me parece que bueno, va a ser muy nutritivo para la actividad y sobre todo, como decías vos, para las familias de los chicos de Pergamino, ¿no? Sí, sí. Incluso porque, bueno, también van a estar, digamos, si bien no están en el panel, pero van a asistir, digamos, bueno, acá en Rosario, en los últimos 2 años hubo por lo menos 10 casos de chicos que aparecieron muertos en el río, sí. Que, bueno, obviamente está comprobado que fue la policía, casos de gatillo fácil, bueno, los casos de... el caso más famoso, bueno, el linchamiento de David Moreira, donde uno ve, o sea... si se queda y no analiza bien cómo funciona todo el sistema, que es un poco el objetivo de la cátedra, y que, bueno, obviamente Vanessa y ustedes con la militancia lo han ido criticando y combatiendo, es la posibilidad para estas familias, que son, bueno, familias de víctimas de estos casos, donde el poder punitivo actúa totalmente, digamos, de una forma impune, total, es empezar a ver esto y vislumbrar esta perspectiva, este análisis político que hay, porque las cosas no pasan porque sí y no quedan impunes porque sí. Así que bueno, si se puede ayudar y sumar a la lucha a estos familiares de Pergamino, estaría muy bueno. Bueno, Mauro, desde acá por lo menos no nos queda mucho que agregar. Sí consultarte, esto va a ser el sábado 18 claro. de marzo a las 18 horas. En la Casa de la Memoria de Rosario. Claro, la idea es hacer a las 18 una conferencia de prensa con los medios que quieran venir. Y bueno, a las 19 empezaría la charla y el panel. Perfecto. Acá de la producción me aportan una pregunta, sí. Que es ¿dónde se dictaría, dónde funcionaría la Cátedra en Derechos Humanos? Mirá, o sea, obviamente el lanzamiento ya está planteado en la Casa de la Memoria, que es Santiago 2815 en Rosario. Sí. Pero en realidad la idea también es darle un perfil de cátedra popular y justamente que no esté, no que no esté, sino que no esté tan, o sea, ligado plenamente a lo académico. La idea es hacerla itinerante. Claro. O sea, ¿por qué no? A lo mejor a veces pisar alguna universidad, pero incluso viajar. Nosotros tenemos una compañera, Ana Braghieri, que es de Venado Tuerto, y que también está previsto hacer alguna charla ahí. O sea, es decir, ir y estar en los lugares donde está... Sí, en realidad creo que se va a necesitar... hacer funcionar esa cátedra a lo largo y ancho de todo el país, pero bueno, sí, no, ni hablar. A medida que se pueda organizar y, ni hablar. Y coordinar. De hecho, bueno, también va a venir un compañero de Gualeguaychú, que él es secretario de Derechos Humanos de un gremio, y bueno, es como que sí, como pasó con esto de Pergamino, y también tal vez podamos ir a Pergamino. La idea es llevar el debate y la crítica donde se necesite. No, me parece una iniciativa excelente. Bueno, el carácter de popular estaba claro que lo iba a tener, pero claro. esto de que sea itinerante me parece sí. Que es una iniciativa excelente, porque a veces también muchas veces se pueden generar iniciativas de este estilo, pero cuesta mucho salirse de los espacios físicos. Claro, no, seguro. Y a veces sí. Hay que acercarse a los lugares para, claro. para poder generar esa acción, bueno, tal cual. De generar el debate y poder lograr los contenidos, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, Mauro, nos vemos el fin de semana entonces. Nos vamos a ver el sábado, che. Perfecto, bueno, los esperamos entonces. Dale, les mando un abrazo y gracias por la comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes, saludos. Hasta luego. Chao, hasta luego. Hablábamos con Mauro Testa, de la Casa de la Memoria de Rosario.

en los psicólogos, psiquiatras, sociólogos, filósofos, y tanta caterva que anda suelta poniendo la jeta en televisión, diciendo cualquier cosa, algunas ciertas, otras no tanto, sobre lo que pasó el sábado en Olavarría, en el recital del Indio Solari. Yo, mi opinión es que hay no una sola causa, es multicausal, ¿no? Exactamente. El tema. Pero Nati estuvo por allí, así que quizá ella, por lo menos nos puede dar un pantallazo general de qué vio. ¿Qué vio? Porque te imaginás que habiendo 300.000 personas o más en ese predio, yo creo que vos le haces una entrevista a esas 300.000 y todos te van a decir algo distinto. Totalmente, sí. Sí, eso, ¿no? Por supuesto, Luis. Sí. Yo asistí al recital después de por una decisión personal que no iba a ver al Indio hacía ya casi 3 años, que no iba a un recital de él. O sea, le metía los cuernos, va. No, en realidad había tomado esa decisión de no ir porque... a medida que van pasando los años y cuando vas a un recital te pones como un poco más quisquillosa, en mi caso, entonces querés empezar a ir a un recital y escuchar bien sobre todas las cosas. Yo, por lo claro. menos en mi gusto personal, soy de las que me banco no ver a la persona que está en el escenario, pero sí escucharlo bien, digamos. Entonces había tomado esta decisión de no ir porque la técnica era mala, o sea, en el sentido de que éramos una multitud siempre en un campo gigante en el cual el sonido se terminaba perdiendo. Resumiendo, decidí ir a Olavarría luego de ver de que estaban preparando un recital con 15 torres de sonidos, lo cual eso implicaba que iba a ser un buen sonido. Eso, claro, lo que te iba a preguntar, porque en un predio tan grande... Yo lo que se ve, abuelo de dron, ¿no? Ahora no abuelo de pájaro, abuelo de dron. 15 torres me parecía que era una exageración, que para 15 torres tenés que escuchar perfecto. Sí, en realidad no sé si exageración, porque justamente como son más de 100.000 personas para los cuales el Indio siempre toca, canta, no me parecía exagerado, sino sin embargo me parecía como que por primera vez iba a ser un recital que técnicamente se iba a poder apreciar. Entonces, básicamente me parecía que estaba bueno eso. Uh-huh. Ahora, después de haber vuelto del recital del sábado, me pongo a pensar muchas cosas. Digo, me pasaron muchas cosas por la cabeza, estuve triste, me angustié, estuve enojada. Ahora ya es como que estoy en un momento de que, ya pasó... Y hay que ver cómo van a seguir las cuestiones. Pero sí, éramos muchos. De todos los años que vengo siguiéndolo al Indio, nunca había visto tanta gente, nunca. Sí, siempre éramos un montón, pero el sábado pasado éramos muchísimos más, muchos más. Uh-huh. Y me parece que el meollo, y desde mi posición personal, la cuestión está con la productora. No, y con el Estado, por sobre todas las cosas, de Olavarría, el Estado provincial y luego la productora. Yo al Indio lo pongo en un segundo plano, en un tercer plano, hasta si se puede decir, porque quienes estaban a cargo de la organización era la productora. Digo, me pasa lo mismo un poco con la posición de Callejeros, ¿no? Pero bueno, no quiero comparar porque no estoy muy de acuerdo con esas comparaciones que se hacen, digamos. Sí, lo que sí... Por lo menos hasta donde hay información, no sé, Mati, vos sos más del gremio, pero que esa productora que trabajó en la organización del evento está muy relacionada con el Indio directamente. O sea, no es que... Están relacionados del lugar de que ya han trabajado. A ver, Nati nombraba el caso de Callejeros. Callejeros marca para las grandes bandas un paradigma, ¿no? Porque después de que pasó lo de Callejeros, yo te diría que el 90% del mainstream, de lo que eran las bandas de primera línea del rock nacional, de primera, segunda y tercera línea, vos los veías hablar nada, como si todos fueran los Rolling Stones en su organización, ¿viste? Mm. Como esto a mí no me podría haber pasado, porque mi manager va a ver los lugares, porque tengo un técnico que analiza esto, tengo otro que analiza lo otro. Eran todos perfeccionistas cuando uno en los 90 participó de un montón de shows, de un montón de esas bandas, y las situaciones eran iguales o peores a las que habían pasado en Cromañón, nada más que todos tuvimos la suerte de que no se prendiera fuego el lugar en donde estábamos. Claramente Callejeros... para la justicia termina culpabilizado porque se puede probar una relación directa en la organización. Ellos eran, junto con Chaván, los que organizaban y garantizaban la seguridad, el corte de entradas y demás. Eso es lo que probó la justicia y por eso terminaron en una especie de asociación no ilícita, pero una asociación con Chaván en la cual no cumplieron con normas que tenían que cumplir. Asimismo, salvo fue solamente por esa causa, fue solamente preso un funcionario público, cuando ese local hacía 15, 20 años que estaba habilitado, fue una bailanta, después pasó a ser otro tipo de boliche, después tuvo a cargo de Chaván, o sea, el Estado lo había permitido que ese lugar funcione, y Chaván tenía todas las habilitaciones correspondientes, no había usurpado un galpón en el cual entró ilegalmente y armó un recital. Hacía ya más de un año que estaba funcionando. En esto digo que fue un paradigma, fue un quiebre en el funcionamiento, porque a partir de ahí, y sobre todo las bandas más grandes, empezaron a tener que invertir en deslindar responsabilidades. ¿Por qué? Porque claramente uno como artista tiene que estar en el escenario, generando el show. No puede estar a cargo de todo lo que está pasando. Esto estoy hablando de la cuestión técnica. Y con esto no quiero sacar responsabilidad del indio, que creo que la responsabilidad del indio es civil y moral, porque creo que la falla mayor de él, más allá del error que claramente tuvo en la contratación de esta productora, que ya él había trabajado en otros shows con esta productora, que antes se llamaba El Chacal, que es la misma que produjo uno de los recitales de La Renga, en donde murió un chico por una bengala marítima que se disparó dentro del show, era esta productora de estos hermanos. Pero bueno, más allá de estas cuestiones, que también esta es una productora que hizo un montón de shows y no había tenido problemas, me parece que hay un tema en el cual el indio nunca termina de hacerse cargo de esa devoción que tiene su público por él, de esa deidad que le plantean. Él claramente no es culpable de lo que siente la gente, pero entre tamaña masa y con los años de trayectoria que tiene y demás, creo que él debería, no ahora por este show, hace rato debería haberse planteado una situación, por lo menos con su público. Uno entiende que él no tiene por qué dar una nota en la prensa, no tiene que participar de ningún show televisivo ni radial que él no quiera, eso está en la elección de cada uno, pero él claramente podría haber sacado comunicados, videos, como sí lo hizo para apoyar algunas causas como las de Abuela, de Plaza de Mayo, como con la gente de La Garganta Poderosa cuando colaboró con sus notas y demás. Me parece que él hace tiempo, y sobre todo en esta nueva etapa, que cada vez más gente, y en cada show había más gente y más gente, y aparte con esta imposibilidad física que uno supone que él tiene para no poder hacer varios shows en el año, debería haber hecho todo un laburo para con el público, ¿no? Y haber colaborado un poco más, porque bueno, después claramente esto en manos de la organización y con una parte prácticamente triplicada la cantidad de público que se esperaba. Se hablaba de una habilitación de 150.000 y hubo cerca de 500.000 personas, más de 300.000 y menos de 500.000, así que estamos 400.000 personas, digamos. Se puede decir que hubo, entonces claramente iba a haber un desborde, que igualmente estamos hablando de todo esto porque hubo dos personas que fallecieron, y hasta ahora lo que es más, he tenido que ver a muchos periodistas que son para mí muy detestables a la hora de hablar de cuestiones judiciales y policiales, como Mauro Zeta, que tuvieron que retractar lo que decían el fin de semana, porque a lo que ellos responden, que es el poder judicial y policial, como periodistas hegemónicos, les dieron vuelta a la información, cuando las autopsias y algunos datos arrojaban que, bueno, no habían muerto en esa avalancha estas personas, no habían muerto por aplastamiento, y bueno, algún que otro detalle más. Nati. Sí, no, yo quería sumar a lo que vos estás diciendo, que digo, claramente toda esta gente que viene opinando hace 4 días y que al menos los que estamos... somos seguidores del rock y demás, estamos bastante hartos ya. Yo creo que también pasa porque cada persona que hace una opinión o un análisis sobre lo que pasó también no lo puede dejar de hacer su subjetividad de cómo ve el mundo. Sí. Pero también estaba pensando ayer, sobre todo, leyendo algunas cosas que vi en Facebook, que por ejemplo, digo, por un lado se dice de que Los Redondos en su momento no se solidarizaron con la familia de Walter Bulacio, que en algunas medidas concretas no dieron una mano, Pero después por el otro me acuerdo cuando fuimos a la actividad de la garganta en la Zabaleta, en la villa por los pibes que Gendarmería había torturado. Y yo me acuerdo claramente del audio que el chabón mandó, y era un audio más que solidarizándose, haciendo un análisis y una crítica y una denuncia bastante fuerte sobre las fuerzas policiales y represivas. Entonces también digo, qué raro, ¿no? Me pareció muy raro ese día cuando lo escuché al indio proclamándose a favor de los pibes. Y por el otro digo, ¿qué pasa? Digo, el chabón había empezado a hablar o había empezado a prestarse con algunas cuestiones y pasan estas. No estoy diciendo que le tiraron los muertos, no estoy diciendo que se lo hicieron a propósito, pero sí, viste, ir viendo algunas cuestiones que tienen que ver con eso. Digo, también es que me parece que te dice que todo esto fue una camada, no, que fue bueno, armado, eso. Que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, mismo ayer... No hay que llegar a ese extremo del análisis. Ayer la Paco Urondo contra, digamos, queriendo darle una mano al indio y tomando una información para hacer una posición política por parte del indio, levanta la agencia Paco Urondo una nota previa al sábado que había escrito el indio, una carta que había mandado, en la cual generó una confusión porque empezaron a replicar un montón de medios y a pegarle al indio como que era una carta vacía de contenidos, que no tenía nada que... Bueno, como si hubiera sido un comunicado oficial después de todo lo que pasó el sábado. Entonces a mí me parece que debemos separar lo que pasó en lo que tiene que ver con la organización de un show, en donde está metido, interviene el Estado provincial, el Estado municipal. Lo escuchábamos a Ritondo y a algunos periodistas hablar de que Ritondo lo retaba al intendente de Olavarría porque no dejaron participar a la provincia. ¿Desde cuándo la provincia no va a tener injerencia en lo que pasa en uno de sus municipios? No, pero además... Eso es una canallada. Pero justamente, además, hay videos que ahora surgieron, anteriores al evento, donde están negociando los organizadores de dónde poner los puestos y está el intendente ahí siendo parte de eso. Ya fue parte de eso porque puso la guita para levantar una caución de un predio donde estaba concursado, está en un juicio. Y se puso como garante de toda la actividad. Y se puso de garante, ¿no? Claro, de toda la actividad. Y acá está el otro problema, que es... Perdona, la venta de alcohol en Provincia de Buenos Aires, tanto como en Capital, en eventos para todo público, está prohibida. Exacto. O sea, salvo que tenga la tipificación de que no pueden entrar menores. Uh-huh. Entonces, estaban ya preparando de antemano una ilegalidad total, porque hubo una cantina armada dentro del seguro, predio. No, pero y además lo que hay que denunciar políticamente, que el PRO lo está sosteniendo a capa y espada, sabiendo que ha cometido irregularidades y, como vos decís, ha transgredido leyes y resoluciones y decretos tanto provinciales como municipales. Sí, bueno, escuchábamos uno de los impresentables, que es increíble que tenga el tupé y la caradurez de ponerse a hablar, es el impune de Aníbal Ibarra, que fue uno de los primeros que se gozó, ¿no? Como pidiendo un juicio político para el intendente. Asimismo, la canallada del PRO de no avanzar como en su momento avanzó contra Ibarra. Debería ser lo mismo con este intendente, claramente. Pero me parece que en esto que hablaba Nati, yo tengo un montón de cosas para criticarle al indio en sus formas o en sus acciones y demás. Pero no podemos mezclar todo en lo mismo. Porque también acá hay otra cosa que vos hablabas antes del gremio, que yo lo hablaba con Nati. Todos, un montón de personajes nefastos, como Pettinato, por ejemplo, que es un tipo detestable como pocos, y que se pone en voz de no sé qué cosa, como digamos, de una cuestión personal, de él, de ego, creo yo, porque no lo entiendo desde otro lugar, porque él ha triunfado como presentador o como, bueno, supuestamente transgresor televisivo. Y como músico, solamente un buen músico, ¿no? Uh-huh. Escuchaba a alguna periodista decirle, bueno, capaz que tiene envidia de que nunca pudo escribir una buena canción, porque se dedicó a hablar de la persona, de lo que él conocía del interno, del mundillo de los músicos, uh-huh, del Indio Solari. A mí me parece que ese tipo de discusiones no aportan Porque la verdad acá esto no tiene, digamos, si el Indio Solari es bueno o es malo, si se cola en la cola del banco, si no le da el asiento a una señora embarazada en el colectivo, o si vive en Nueva York, es un tema personal de él. Después podemos en una charla de café, en un asado, discutir y debatir sobre esto, si nos parece bien o mal, si antes era más o menos de izquierda y ahora es más o menos kirchnerista, pero eso es a su persona. No tiene que ver con lo que pasó, que ahí es donde debemos ver cuáles eran sus compromisos, cuáles eran sus responsabilidades. Para este tipo de eventos se firman un montón de contratos en los cuales la justicia deberá intervenir y ver. Y también tenemos que hablar de cuestiones que tienen que ver con lo práctico. Esto es un recital que se organiza de manera independiente, por más que sea millonario y por más que deje los dividendos que deja, en el cual es un formato de recital que es dos o tres bandas en la Argentina pueden decirle que no a la industria discográfica nacional e internacional, que está en manos de menos de 10 tipos. Entonces, en ese generamiento tan grande, uno lamenta que hayan muerto estas dos personas y lamenta un montón de cuestiones que pasaron, como por ejemplo la gente que quedó varada por los micreros que se rajaron, por la capacidad que estuvo sobrepasada de la ciudad y hizo que un montón de gente se perdiera, que no funcionaran los teléfonos, algunos que perdían la documentación, otros que les habían robado y demás. Pero también hay que decir que fueron casi 500.000 personas a participar de ese evento, y si de verdad hubiera habido una estampida o avalanchas o una gresca generalizada, sí, hoy estaríamos hablando de una masacre mucho mayor que la que se sufrió en Cromañón. Seguro. Sí, y otra cosa de tantas de las que se vienen hablando y que también leyendo y pensando, por ejemplo, esto que decís vos, esa cuestión de demonizar al artista, digamos, la obra de un artista, una vez que salió de su boca, de sus manos, de cual sea el tema que, por la cual es artista, es una obra de la gente. Eso lo empecé a comprender también yendo a los recitales del Indio hace más de 10 años, pensando en que todo lo que sucede es por la gente, las canciones son de la gente, la fiesta de antes es de la gente, digo, la solidaridad, el estar ahí, el compartir con gente que no conoces, de otras provincias, inclusive hasta de otros países, de Latinoamérica, que cruzan y vienen para verlo a él. No existe esa de seguir idealizando o demonizando al artista, depende de cuán o quién o qué hace o qué piensa o con quién habla. Digo, eso pasa todo el tiempo. Digo, yo soy una de las que pensaba y decía más chica diciendo, pero este al final, hablando mal y pronto, perdón la expresión, es un forro, mira con quién habla, mira con quién se sienta a comer, mira dónde va. Lo que pasa y, que... Y la verdad me parece que lo importante es lo que genera en la gente esa obra, digamos. Lo que genera, lo que le repercute a cada uno en lo personal. Digo, me parece que lo importante y el punto de la obra de cualquier artista es ese. No podemos seguir juzgando a una persona por quién es amigo, qué hace o qué deja de hacer. Obviamente que uno no lo va a compartir. Yo al menos no comparto, por ejemplo, muchas opiniones que se están dando, que están dando vuelta, pero que también son reales, como por ejemplo que ya he sabido de que el Indio es amigo de Fernández, sabemos que Fernández es uno de los que tiene las manos manchadas con sangre por la masacre de Avellaneda, sabemos que por ejemplo no tiene esa cuestión, ese feedback con la gente de bajarle o darle algún tipo de contención, pero eso no lo hace por una cuestión de cómo es él. Entonces yo hasta prefiero que el chabón sea así y no un careta que quiera hacerse el dios de pagano del pueblo ricotero. La posta me parece también eso, ¿no? Digo, la gente tiene como que bajar también esa cuestión de idealismo o demonizar al artista. Lo que pasa que eso también es lo que te digo, es una cuestión personal. Primero de él, de su privacidad y después de la gente. Uno puede tomar la decisión de, por todas esas cuestiones que vos nombrabas, elegir no escucharlo o no seguirlo o no pagar una entrada para su show. Pero eso acá, en esta discusión que está habiendo hoy, no tiene nada que ver con lo que pasó. No tiene absolutamente nada que ver con lo que pasó, porque lo que pasó es un tema de organización, tanto como decías al principio vos, Nati, primero del Estado, después la productora y claramente él también, en algunas cuestiones que ha decidido, pero su vida personal, por todas estas cosas que decís, que no nos gusta que no haya participado de una manera mucho más activa acompañando el caso de Walter Bulacio, no nos gusta que sea amigo de Aníbal Fernández, a quienes lo seguimos de hace tanto tiempo y a quien nos ha marcado tal vez con su música en varios momentos de nuestra vida, pero eso es una decisión ya personal, no tiene que ver con lo que está pasando, o sea, y no aporta nada eso a la discusión actual y al debate actual. Bueno, opinión está bien, pero me parece que hay que dejar claro estas cosas, o por lo menos dar nuestra opinión. Yo para cerrar diría una sola cosa, el mayor responsable Gali, hasta hoy, opino, se está cagando de risa. Sí. Y está, porque quizás en algún otro momento hay algunos funcionarios que sus adláteres lo dejan colgado del pincel, y a este no. A este no solo le pusieron una escalera, sino toda. Lo que vos dijiste, le cabría el juicio político. Y ahí es donde hay que mirar la componenda de los distintos partidos que componen la legislatura, el Consejo Liberante de Olavarría. De Olavarría. Porque Gali tiene solamente 5 legisladores, consejeros. Creo que el Frente Renovador es el que más tiene. Exactamente. Entonces, supuestamente uno de ellos, yo lo escuché el fin de semana, iban a iniciar las acciones. Ahí se va a ver si va a haber acuerdo político para salvarse. Que quiere decir se salvan varios. Claro. Porque no es que Gali no conocían los demás lo que estaba haciendo. Hay varios que estaban comiendo. Exactamente. Nadie dijo nada antes del show. Entonces, ahí es donde se va a ver realmente la realidad. Yo lo que puedo decir, que mi hijo también estuvo en Olavarría, después me contó un poco, sí, la solidaridad de toda la gente de Olavarría, el común de la gente, lo que ayudó a los chicos y a las chicas que estaban perdidos o que no sabían por dónde caminar, porque como salieron tanto, lamentablemente, como Malón, no sabían dónde estaban geográficamente ubicados, nada. Muchos ayudaron, a mi hijo también lo ayudaron. Y lo que sí comentan justamente es eso. Mi hijo un poco comentó lo que comenta Nati, ¿no? El espectáculo terminó siendo bueno, lo pudo terminar de escuchar, a pesar de que estaba adelante, vio el quilombo que había ahí adelante. Pero sí, reconoce que la organización fue un desastre, y a él, por ejemplo, bueno, yo por suerte tuve un compañero yo trabajé en Olavarría, entonces me quedaron algunos compañeros del banco, y yo lo que atiné a hacer es a llamar a uno de ellos para pedirle si por ahí le podía dar una mano a mi hijo y a otro amigo que estaban ahí hasta el momento de irse, porque él tenía micro sacado del boleto a las 14 horas. Había sacado boleto, él tiene una discapacidad y entonces le habían dado esos boletos, los pasajes que te tienen que dar por ley. Pero ¿qué pasó? A las 14 horas que él tenía que, a las 16 horas que él tenía que viajar, todavía se seguía el rum-rum que en la terminal había mucho quilombo. Entonces él y sus amigos empezaron a discutir. Dice, ¿qué hago? ¿Voy y por ahí hay quilombo? Y quizá lo mejor es quedarme, esperar un poco, parar la pelota y ver si nos vamos más tarde. Perdió ese pasaje y viajó a las 12 de la noche con un pasaje que tuvo que pagar, porque por supuesto la empresa no quiso hacerse cargo del certificado de discapacidad y de darlo gratuitamente ni nada. Pero mi amigo fue el que lo acompañó, porque después a la noche Olavarría ya estaba medio desierto, y andar 20 cuadras por allí sin saber y sin conocer el lugar. Claro. Bueno, mi amigo lo fue a buscar, lo llevó hasta la terminal, lo dejó allí como una manera de proteger ante esa incertidumbre que se podía dar, porque después de 500.000 personas, bueno, sabía quién todavía andaba dando vuelta por ahí. Claro, claro. ¿No? Eso es parte de la realidad. Pero me parece que lo que más tenemos que nosotros insistir, por lo menos nuestros medios, es el juicio y la culpabilidad del Estado al primero, intendente, claro, que es lo fundamental. Y después, como ustedes dicen, los colaterales, los organizadores y demás, van a tener que también hacerse cargo de la responsabilidad. Sí, lo último que me gustaría decir es que, como decían recién, Gali va a seguir en su fusión, ojalá que no, yo soy una de las que dice que ojalá lo destituyan. Pero el que no va a poder subir más un escenario, este nuevo aviso, y que va a quedar todo un pueblo que lo sigue bastante devastado por lo que sucedió, es el Indio Solari. Primero su gente, que somos nosotros, y después él, que hasta nuevo aviso no se va a poder volver a subir a un nuevo escenario. Y por otro lado, algo que vengo también pensando, es que yo no quiero ir más, no quiero ser más parte de un recital donde mueran pibes. No, hace van a ser 5 años que vengo yendo a recitales en los que en cada recital, después cuando llego a mi casa, termino viendo que murió alguien. Entonces, esa no es la cuestión, ni queremos seguir yendo a lugares donde muera gente, ¿no? Bueno, vamos una pausita. ¿Tenés algún tema? Sí, tengo un tema justamente hablando de todo lo que venimos hablando, un tema de Lumumba que se llama La vida es algo serio. I'm gonna do it. En el ángel guardián. La vida es algo serio, sí, sí. No seas un cementerio, no. La vida es algo serio. Un cementerio, no. De tribulación en tribulación, casi perdimos la noción que la vida no es un juego y ahora llegamos a esta conclusión. Estamos esperando que nos traigan nuestra porción, porque tanto hemos amado a quien nunca nos amó. No bebo la sopa del diablo, no como la carne.

y en la última reunión del Ministerio de Trabajo no se presentó nada, nadie, y entonces resolvimos esta medida de fuerza. Ajá, o te sea... cuento que, sí. Sí. No, no, esto, ustedes, o sea, lo que están reclamando no es ni siquiera un aumento de sueldo, sino que no, le paguen lo que se comprometieron a hacer. Exactamente, acá no es que estamos tratando, porque creo que después viene la paritaria, nosotros estamos reclamando un pago que compromiso de diferencia de categoría y de bono, cuando se unificó el convenio, de 6 meses. Ajá. O sea que vendría a ser lo que le ha pasado al gremio bancario, que en noviembre habían firmado un acuerdo. Exacto. Donde el Ministerio de Trabajo también lo había acordado, y después el gobierno estuvo negociando con las patronales para que no se lo paguen. Y acá más o menos lo mismo. Claro, no, el tema nuestro es de que el convenio que fue homologado por el Ministerio de Trabajo, claro, claro, figuraba esa parte, sí, algo parecido también. Uh-huh. Pero bueno, anoche a última hora me llamó el presidente del Ferrocarril Argentino, Marcelo Orfila, para que tengamos una reunión el lunes a las 15:30 horas para tratar de solucionar todos estos temas que tenemos, ¿no? Ajá. Así que bueno, el compromiso que hemos tomado de postergar esta medida hasta el lunes después de la reunión, que veremos si tenemos la solución que estamos buscando o continuaremos con un plan de lucha. Sí, Raúl Matías te saluda. Sí. Quería agregarte una consulta. Claramente, bueno, la medida que iban a tomar mañana y que están posponiendo por esta reunión tenía que ver con lo salarial, como hablabas con Luis. Sí, sí, sí. Yo te quería hacer una consulta porque, bueno, en otro de los programas que participo y por un compañero que trabaja en la línea del Sarmiento, ¿no? Nos contaban de que muchas veces en el trabajo que se realiza ahí como señaleros y demás, tienen que estar muchas horas en algunas cabinas que no tienen las condiciones necesarias, hasta a veces ni cuentan con agua los compañeros ahí. ¿Esto es un tema que tienen ustedes como a tratar, sí, y mejorar? Sí, tenemos que tratar muchas problemáticas, que es lo que va a ser agenda abierta la reunión, para tratar todos esos temas, inclusive más de gente para ingresar, porque se han jubilado mucha gente, claro, y los planteles se han achicado y puede traer problemas en el movimiento de trenes, ¿no? Claro. Ahora, pero bueno, sí, eso lo venimos, inclusive más acá directivo en las líneas, estamos exigiendo a la empresa los temas esos, de las condiciones laborales que tienen los compañeros en los cabines. Ustedes representan a los trabajadores de la línea Roca, Belgrano Sur, San Martín, Mitre y Sarmiento. Y Metrovía. También. ¿Metrovías? Sí, sí. Lo que pasa en Metrovía es privada, todavía no es estatal. Ajá. Pero sí tenemos señores y lo estamos representando. Ajá. ¿Y de cuántos compañeros están hablando? ¿Cuánto es el número de trabajadores, no? De trabajadores son 800 compañeros señaleros. 800. Sí. Tengo una pregunta en base a lo que decía Matías y las condiciones de trabajo. Por ejemplo, nosotros, yo cruzo con el auto una vía de ferrocarril por acá, por Capital, sí. Sí. Y siempre veo los compañeros que están allí, y sí, parecería para mucha gente, y más en esta ideología que han metido en la cabeza tanto, que total, el señalero está ahí sentado y una vez cada tanto se para y mueve la banderita, ¿no? No es tan así. Claro, pero digo porque el ideario común, más de una vez te van a decir, como tantos periodistas canallas que tenemos, y bueno, para estar sentado y levantar la banderita, ¿cuánta plata quieren cobrar? Gracias, no, que cobran eso. La responsabilidad es grande, porque además de guardabarreras ahí, ustedes también controlan las señales en las líneas. A ver, por empezar, los guardabarreras pertenecen a la Unión Ferroviaria. Ajá. Los señaleros, algunos cabines, controlamos la barrera, en algunos, no en todos. Sí. Lo paso a ver. Ahora, la responsabilidad enorme que tiene el señalero es la seguridad de la corrida del tren. Donde se equivoque, que ha pasado en varias oportunidades, en un cambio, claro, en bajar una señal o parar un tren, puede ser un desastre. Exacto. O sea, nosotros estamos para asegurar la corrida de los trenes. Es lógico que a lo mejor la gente, confundida o no, ve la imagen, la casilla que tenemos, que desgraciadamente no la renuevan como la tienen que renovar, no observan, lo ven al compañero y se cree que está sentado o que está haciendo otra cosa, pero la responsabilidad es enorme, mucha responsabilidad. Tal es así que los cursos que tenemos son muy importantes y el psicotécnico que nos toma es más o menos equivalente a un piloto de avión. No es tan fácil como creen. Seguro, seguro. Ingresar a la especialidad nuestra. Seguro. Es muy importante la especialidad nuestra. Bueno, Raúl, estamos hablando con Raúl Eppelborn, él es miembro de la comisión directiva de la Asociación de Señaleros Ferroviarios Argentinos. Podemos decir entonces que hay un impas, mañana no van a parar, pero sí, si el lunes no hay una respuesta, me imagino van a retomar con las medidas. Exactamente, con un plan de lucha. Perfecto. Hasta tanto conseguir el objetivo. Bueno, reclamo que creemos que es justo. No, no, seguro, totalmente. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación y ya nos vamos a seguir informándonos cómo sigue este conflicto. Muchas gracias. Yo quedo a su disposición cuando quieran, me llaman. Seguro, gracias. Muy amable. Adiós. Bien, era entonces Raúl Eppelbaum, tenemos, podemos decir, porque en televisión todavía creo que no lo anunciaron, una primicia de que se levantara, por lo menos provisoriamente, el paro del día de mañana, que iba a ser de 6 de la mañana hasta 6 de la mañana del día sábado, por una llamada telefónica de funcionarios donde los ponen allí a ver si pueden a una reunión llegar a algún acuerdo, pero es esto, lo están reclamando desde enero de 2016 esto. Claro, o sea, claro, ya cumple más de un año el reclamo. Bueno, es exactamente la misma metodología que hicieron con el banco, con los bancarios, que fue a primero haber acordado, todas las cámaras firman, el ministerio está ahí presente y también dice que sí, y al otro día o a la semana Macri se aviva y dice, pero ustedes están locos, este aumento no lo podemos dar porque se nos viene toda la turba. Bueno, tuvieron que dar marcha atrás, tuvieron que darle ese aumento que habían firmado, y creo que eso es también un poco lo que está fortaleciendo el conflicto docente, donde se ve que si hay fuerza, hay unidad y hay organización, y las cosas son claras de lo que se está reclamando. Bueno, el gobierno también está duro, pero hay un caso testigo, en este caso, que generalmente siempre el gremio bancario es el primero que hace punta en firmar paritaria, pero en este caso lo había firmado en noviembre, claro, directamente, y tuvieron que amagar con un paro de 3 días, cosa que ni el gobierno, ni los empresarios, ni el sistema financiero se hubieran bancado, y tuvieron que retroceder. Bueno, Nati, es todo tuyo por ahora. Es todo tuyo el programa. Me duele mucho la garganta, así que voy a... Pobrecito. Voy a intentar no hablar demasiado. Podés tomarte una... ¿Quién le cree? A ver, ¿vos le crees a Tevele que no va a hablar? Yo no dije que no voy a hablar, yo dije... Voy a intentar no hablar demasiado. Pido por favor que no hables mucho. A veces las palabras duelen más. Bueno, no sé, pero cada palabra me duele, sinceramente. ¿Te duelen las palabras? ¿Estás un poeta hoy? Le duelen las palabras. Hay palabras que duelen, hay palabras que hieren. Juntámela para los sobrecitos de azúcar. Sí. Que cuando nos hagan hacer una campaña la ponemos. ¿Cómo para, un separador? Hay palabras esa que duelen. Me duelen las palabras. Me duelen las palabras, es para me un duelen separador. Las palabras, Fernando Tevele, esta mañana de poesía. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Decirme adiós en esa luz que se va. Lenta la luna de otoño, sube y sube el arenal. Sobre las viñas derrama su luz, luna de marzo, rocío y canción. Me va pisando la sombra porque me voy llenando de soledad. ¿Cómo olvidar el agua que andaba en la sequía regando tonadas cuando eras leyenda Mendoza mía bajo el cielo enorme de tu Aconcagua? Hoy sé que duele la ausencia y el corazón no sabe decirte adiós. Cuando te piense de lejos, patria verde del lagar, volveré niño aromado de amor al viento brujo del cañaveral. Iré a ondazos de sueños por el canal mirando a Dios pasar. Nadie se va de Mendoza aunque piense que se va. Madre es la tierra y el hambre raíz, árbol que crece en la paz estival. Quedo durando en tu sangre porque yo soy guitarra que volverá. ¿Cómo olvidar el agua que andaba en la sequía regando tonada? Cuando eras leyenda Mendoza. Bueno, seguimos en ya casi la última media hora del Enredando las Mañanas. Y Nati y Matías, ¿qué les parece si, aunque sea en forma virtual, nos vamos para el Bolsón? ¿Sí? Porque allí estamos conectados con compañeros de Radio La Negra. Creo que Javi es el que está en contacto, a ver si tenemos audio. ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal, compas? Un gustazo estar allí en Enredando las Mañanas nuevamente, aquí desde el Bolsón. Les cuento que estamos haciendo una transmisión especial, una radio abierta desde la calle, aquí en la ocupación que se mantiene hace 10 días de la Delegación de Educación Local, protesta por una serie de situaciones que ahora algunos de los compañeros van a estar comentando. pero bueno, estamos haciendo esta radio abierta con FM La Continua, que es una radio escolar de aquí, del Bolsón, que curiosamente instaló los equipos, gente de participantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, el colectivo de BTL, y bueno, están aquí también haciendo esta transmisión en conjunto. Saludo a Claudio. Buenos días, ¿cómo les va a todos por allá? Buenos días, aquí desde hoy el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Seguro acá están conectados muchas radios a lo largo y a lo ancho del país. ¿Te imaginás que el conflicto docente, que quieren tratar de minimizar lo que no es nacional, solamente los grandes medios circunscriben a la provincia de Buenos Aires? Pero evidentemente hay muchas provincias, como la de ustedes, que el conflicto sigue existiendo, ¿verdad? Sí, tal cual. Y bueno, aquí concretamente estamos en la calle en este momento, en la puerta de la Delegación de Educación del Bolsón. Y bueno, hay varios compañeros y compañeras que están haciendo una permanencia pacífica, así se le ha denominado, a permanecer en la delegación desde hace ya más de una semana. Estamos con Facundo, uno de los miembros de la UNTER, el sindicato local de educación. Facundo, ¿cómo andás? Y bien, llevando adelante esta acción en el marco del problema local, que con un comunicado que vamos a sacar prontamente, lo que está sucediendo aquí a nivel local es una traducción de lo que está sucediendo a nivel de todo el territorio del país. Ayer era impresionante la cantidad de movimientos sociales que estaban saliendo a la calle en todo el país. Formamos parte de ese colectivo que está saliendo a pronunciarse, en particular acá en Río Negro y en Cataciones, la de la ocupación pacífica de la delegación del Ministerio de Educación aquí en la localidad, tiene que ver con que, y esto ya hace muchos años que no lo veía, las condiciones en las que inició el ciclo electivo acá en la localidad, en el Bolsón, han sido gravísimas. Aún hoy nosotros tenemos niños y niñas que no tienen un banco en las escuelas para poder asistir como es su derecho. Tenemos serias problemáticas de transporte, tenemos serios problemas de agua potable en muchas escuelas, tenemos serios problemas con nuestra obra social, tenemos una paritaria que el gobierno está peleando a la baja, que todavía no alcanza ni al 18%, Beretilnec, un aliado central, no sé si central, pero un aliado claro del gobierno nacional, está aplicando a rajatabla el ajuste. Acá estamos en una provincia que está pagando con deuda los salarios de los empleados públicos, así que en la lectura nacional, si la paritaria nacional no conseguimos quebrarle el brazo al gobierno nacional para que llame a paritaria nacional y asista a las provincias para equiparar el salario docente en todo el país, vamos a tener problemas en las provincias, va a empezar a estallar en las provincias, los gobiernos provinciales en el corto plazo es probable que ya no puedan empezar a pagar salarios, así que desde la localidad nosotros estamos tratando de redoblar los esfuerzos con las compañeras y compañeros para que se visibilice la grave situación que están pasando todas las trabajadoras y trabajadores del país, donde y con esto te cierro, digamos, mi mirada de lo que está pasando, es que además el conflicto docente está actuando con la mirada de todos los sindicatos para ver si el conflicto docente consigue, digamos, torcerle el brazo al gobierno nacional y atrás de eso salir con las luchas de los otros sindicatos y que el número que nosotros consigamos a nivel nacional no se transforme en el techo, sino el piso sobre el cual los otros sindicatos puedan salir a dar sus luchas sectoriales. Así que, nada, nos tocó este momento histórico, en un momento muy grave del país, así que vamos a seguir dando toda la lucha hasta mientras la situación lo demande, nosotros vamos a seguir en la calle. Sí, los escuchamos. No, Mate, quería ver, bueno, si estaban en comunicación y coordinación con, bueno, los paros que están realizando docentes aquí también, justamente en el día de hoy, aquí en Capital y con Urbano. Nuestro, el paro del día de ayer y el paro del día de hoy, nosotros estamos en jornada de paro nacional por CETERA, formamos parte de eso, y esta lucha nuestra se inscribe dentro de esta lucha nacional de los paros de CETERA de el día de ayer y de hoy, y entendemos que si el gobierno nacional no da señales, la semana que viene vamos a tener 48 horas más de paro. Por supuesto que nuestra organización sindical a nivel provincial va a tener que, digamos, elaborar sus debates para adherir, pero descontamos que la UNTER va a seguir unida a la lucha a nivel nacional con lo que la CETERA a nivel nacional vaya dictaminando. Pero sí, toda nuestra lucha se inscribe en el paro de CETERA de los días de ayer y de hoy, y seguramente las 48 horas de la semana que viene. Te hago una consulta, independientemente, porque sabemos que en algunas provincias fue así, independientemente de esto que es el paro nacional de los distintos gremios que tienen personería nacional, las 48 horas, ustedes como sindicato provincial, Beretelnicker, que es el gobernador o el ministro de trabajo de allá, ¿los ha llamado en algún momento para querer ofrecerles alguna propuesta, o directamente no tienen ninguna posibilidad de sentarse a charlar? Más allá que el reclamo por estos paros nacionales es para exigirle al gobierno nacional que fije un piso mínimo, como fue todos los años, como ellos mismos lo hicieron al inicio de su mandato, ¿no?, el año pasado. Y ahora niegan una ley que ellos mismos en su momento aceptaron. Absolutamente. Te cuento, nosotros, el sindicato a nivel provincial, ya tuvo dos reuniones paritarias. En esas dos reuniones paritarias, la oferta del gobierno fue de un 10% y un 4% en tramos que se extienden hasta octubre de este año. En la segunda paritaria se consiguió levantar un punto más o dos puntos más. Nosotros estamos haciendo una evaluación entre que lo que perdimos el año pasado y lo que se pronostica para este año, que es una inflación que no va a estar bajando del 20 al 25%, nosotros entendemos que no estará. Para no perder el poder adquisitivo de nuestro salario, nosotros tendríamos que sacar una paritaria que anda alrededor del 35%. Así que en esa lucha estamos, digamos. Las paritarias provinciales en algunos lugares se están dando, en otros lugares los gobiernos se están resistiendo. No sabemos en qué va a terminar la discusión paritaria con el gobierno provincial, pero no se asoma, digamos, un panorama en donde el gobierno pueda llegar a ofrecer, sin que nosotros demos la lucha, un número que se corresponda con la necesidad del colectivo docente. Así que veremos, tenemos paritaria la semana que viene, el lunes de la semana que viene tenemos paritaria. Vamos a ver cómo reacciona el gobierno frente a la adhesión al paro que hemos tenido en la provincia a nivel nacional, que tiene este doble sentido. Es verdad que es una lucha nacional, pero que también se libra en las provincias, porque es un mensaje para el gobierno provincial cuando tiene un alto nivel de adhesión en su provincia a un paro, que aunque además no haya sido nacional. Nosotros tenemos un buen nivel de adhesión, estamos en porcentajes cercanos al 90% en toda la provincia, así que estamos tranquilos que vamos a seguir dando la batalla. Vamos a ver qué es lo que ofrece el gobierno la semana que viene, pero yo creo que el conflicto continúa, no, al contrario, creo que los conflictos recién se inician en realidad. Mira, te quería hacer una consulta final. En el verano tuve la posibilidad de estar con algunos docentes que trabajan en Bariloche, ahí en Río Negro, y me contaban de cierta preocupación que tenían con un nuevo formato que se había instalado en la toma de cargos. ¿Esto es parte también del plan de lucha? ¿Alguna mejora en esta situación con respecto a esta nueva medida en la forma en que se van a asumir y tomar los cargos en la provincia? Eso, vos sabés que eso que estás diciendo, y me disculpo con las compañeras y compañeros por no haberlo traído al discurso anteriormente, te diría que más allá de la situación de las escuelas concretamente, sí, o de la situación salarial en términos de trabajo, hay un proceso de achicamiento de la planta docente en la provincia de Río Negro que está alcanzando niveles del 50-60%. ¿Qué quiero decir? Que con esta reforma compulsiva, ilegítima, ilegal que está aplicando el gobierno, más allá de que hemos llevado todo un mes de lucha impidiendo que se aplique esta en la calle, digo, impidiendo que se aplique esta reforma, lo que está pasando concretamente en estos días, ayer, anteayer, va a pasar mañana y va a pasar mañana y ya creo que la semana que viene ya se termina, un porcentaje de alrededor del 50-60% de compañeras y compañeros que el año pasado tenían algún trabajo, este año no tienen absolutamente nada. Es decir, que la planta docente del nivel medio en la provincia de Río Negro se está achicando en un 50-60%. Las estimaciones del sindicato son que son 4.000 trabajadoras y trabajadores que se quedan en la calle en un marco de un enfriamiento de la economía tremenda, digamos. No van a poder ir a buscar laburo a otro lado. Claro. No hay otro lugar en donde ir a voltear. Son compañeros y compañeros que se quedan en la calle y que en todo caso, digamos, no es eso todavía. Por eso digo que el conflicto continúa, porque la presión del gobierno nacional y provincial va a seguir y el espíritu de lucha por parte de los sindicatos yo creo que va a ir creciendo en lugar de aminorarse. Bueno, gracias por la aclaración. Yo había hablado con docentes de particularmente de Bariloche. Un abrazo. Bueno, Cumpas, la verdad que buenísimo estar pudiendo salir con este conflicto, con esta herramienta que tiene la Red Nacional de Medios Alternativos, que es este informativo a nivel nacional, que se escucha por un montón de radios en todo el país y que permite difundir y, como ustedes decían, nacionalizar este conflicto, que efectivamente es nacional y que el gobierno nacional pretende que sea solo provincial. Seguro. Javier, bueno, por supuesto, nosotros lo que hacemos es eso, desde nuestros programas del Enredando las Mañanas, que quienes escuchan sepan que el conflicto no es María Eugenia Vidal contra Baradel, o Rodríguez Larreta contra Ademis o contra UTE, sino que hay muchas provincias que la siguen. Lo que pasa es que los grandes medios de comunicación, me imagino ustedes allí en El Bolsón, en Río Negro, en Neuquén, se la pasan mirando los canales nacionales donde el conflicto se circunscribe ahí. Ustedes mismos dirían, y me imagino los docentes y las docentes de Río Negro diciendo, y ojo, ¿y nosotros dónde estamos? No existimos. Bueno, para eso estamos nosotros, para difundir lo que los grandes medios quieren que no exista, ¿no? Tal cual. Bueno, Cumpas, muchísimas gracias. Vamos a seguir con esta transmisión porque están esperando hacer conexión también FM Alas, Radio Encuentro desde Viedma, Radio Fogón desde El Hoyo, así que seguramente vamos a seguir relevando también la situación de protesta y de marchas y de asambleas en todo el resto de la región. Y bueno, les agradecemos muchísimo este contacto. Muchísimas gracias a todos los compañeros por allá. Chau, chau. Hasta luego. Bueno, estábamos entonces hablando ahí con compañeros de UNTER, el sindicato docente de Río Negro, que específicamente en El Bolsón están hoy dentro de las 48 horas del marco de la jornada de paro nacional, haciendo una radio abierta y movilizando. Parece que es una ciudad chiquita, El Bolsón, viste, nada más la conocés por el turismo, porque es hermosa y demás, pero también hay laburantes que le están pasando mal. Sí, sí, con Nati nos tocó pasar por Río Negro en nuestras vacaciones y con algunos amigos que tenemos allí, que son docentes, nos contaban de estas situaciones de precariedad y sobre todo esto que denuncian, ¿no? Va a haber una reducción casi del 60% de la plantilla de docentes con esta nueva imposición en la cual el viejo sistema de toma de cargos quedaría nulo y bueno, pasaría con estas políticas del macrismo, como se aplicaron o se intenta aplicar en la Ciudad de Buenos Aires desde hace algunos años, que bueno, todavía no lo han podido operativizar, esta cuestión de que todos los años se concurse para el cargo. Esto es lo que están planteando. Sí, sí. O sea, un docente todo el tiempo va a tener que estar renovando y volviendo a concursar y compitiendo con una plantilla que va a estar sobreexcedida porque se van a quedar sin trabajo. Bueno, y en el marco de eso, las particularidades, ¿no? Más allá de la cuestión salarial, la situación edilicia, la situación de transporte, el transporte en todas en todas las provincias, la cuestión del transporte en las escuelas es fundamental, porque las distancias son otras a cubrir a veces para llegar a los chicos a las escuelas. Bueno, es uno de los tantos reclamos que están haciendo ahí los compañeros en El Bolsón.

Sí, Pablo, estamos llegando ya al final del programa y nada, pedirte para el cierre que bueno, si quedó algo más por agregar, claramente tenés el micrófono abierto, pero si tienen planeado, no sé, en los días que viene alguna actividad o bueno, alguna medida de bueno, todas las actividades que se vienen sucediendo ahí en la planta de AGR, si viene algo, tienen algo programado por delante. Mira, ahora con motivo de los 2 meses, bueno, ahí estuvimos cortando en Calle Corrientes, pero estamos organizando un festival en Plaza de Mayo para el 21 con importantes bandas que, bueno, cuando terminen de cerrar las bandas vamos a poder anunciarlas. Así que esto sería el 21, un festival gratuito en Plaza de Mayo, ya empezamos a convocar. Y después, bueno, pedirles a todos, una vez más, como lo solemos hacer, que sigan nuestro Facebook, Trabajadores de AGR Clarín, para que la información sobre nuestro conflicto que intenta ser tapada por los grandes medios se divulgue, se comparta. Entonces, entrando en la página Trabajadores de AGR Clarín en Facebook, poniendo me gusta, ya empiezan a seguir la página y luego pueden ayudarnos a ir compartiendo las noticias, esto que vamos comentando sobre este conflicto, que se ha convertido en un conflicto testigo, porque es una empresa que tiene excelentes negocios, porque estamos los trabajadores, está la máquina para producir, y acá se quiere tirar abajo el convenio colectivo, la organización. Es decir, es un símbolo del ajuste, así que bueno, yo si querían dar el ejemplo que se puede aplastar a los trabajadores, creo que con esta ocupación, con esta lucha, estamos dando el ejemplo contrario, y bueno, llamamos a la población a seguir apoyando esta lucha, y bueno, a ustedes, a los periodistas, a los medios alternativos, a seguir acompañándonos. Así que bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, gracias, y nos mantenemos en contacto seguramente. Un abrazo grande. Bien, hablábamos con Pablo Viñas, que es delegado de AGR y evidentemente todavía el pescado sin vender, ¿no? Como se dice. Pero bueno, están ahí resistiendo, nos está quedando ya 2 minutitos. Yo no quería cerrar con una actividad que me parece importante. El próximo lunes 20 de marzo a las 19 horas va a haber una charla debate a 41 años del golpe cívico-militar. La consigna es: son 30.000, fue genocidio. Van a exponer Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, Adolfo Pérez Esquivel, ex detenido, premio Nobel de la Paz, Vanessa Orieta, militante por los derechos humanos y hermana de Luciano Arruga, Margarita Díaz, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Esto va a ser en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales, en Santiago del Estero 1029, aquí en Capital Federal. Bueno, veremos cómo podemos en alguno de los programas nuestros quizá tomar un poco el audio de esa charla. Lo digo personalmente desde el programa que cubro yo aquí en La Retaguardia a las 20, que quizá podamos hacer alguna salida mientras está haciendo la charla. Y en realidad yo me quedé con el tema de Norita Cortiñas, porque Norita junto con Pérez Esquivel y otras personalidades como Tenenbaum, el papá del periodista, 87 años, más grande que Norita, están en Malvinas por el tema de pedir el reconocimiento de los combatientes de Malvinas que cayeron ahí y que todavía siguen siendo NN, y donde por un trabajo de la Asociación de Antropología, equipo Antropología Forense. El equipo Antropología Forense van a empezar a trabajar para reconocer los restos. Ayer miraba un video de una entrevista a Norita que me llamó muchísimo la atención, porque Norita es de fierro y en un momento de la entrevista se quebró, o sea que tiene que haber sido muy duro. Lamentablemente queríamos comunicarnos con ella pero no pudimos. Espero que cuando vuelva al continente la experiencia que puede contar ella y los que estuvieron ahí de esa visita tiene que ser impresionante, ¿no? Seguramente. Nati. Bueno, Nati, ya estamos. ¿Terminamos? ¿Nos vamos? Bueno, mañana, ¿qué iba a decir? Ahí ya está tocando los botones. Nos vamos, chicos, nos vamos. Bueno, mañana no se olviden, de 10 a 12, Enredando las Mañanas, por Radio no sé si la Caterva mañana. No, me parece que no. Lo hace Catamarca. Catamarca, Radio Sur. Bueno, desde Catamarca va a ser el programa del Enredando las Mañanas. Chau, hasta mañana y nosotros hasta el jueves. Gracias, Matías, gracias, Nati. Nos despedimos. Chau. Hasta luego. Que pisando a tu otro será el mejor. Casi quien mierda se hace cargo de ese pibe que murió. Y son siempre lo mismo cuento, el mismo argumento, desidia y dolor debajo del puente. Prefiero ser como aquello que venden su vida por miedo a existir. Camino de tierra voy a caminar. Allá están los ranchos que siempre su puerta sé que me abrirán. Y aunque no tenga nada, sé que será mejor, porque la mala he visto más buenas. Si de la baja somos, prefiero ser así. Yo me siento una espina en su vida. Miren cruzar a ese viejito, qué lástima que le da. Pensar que ha matado, que ha torturado y sueltito va. Y así quien mierda se hace cargo del que vende enfermedad. Sociedad del olvido, no cuentes conmigo, no voy a olvidar. Prefiero una noche, el campo y morir. Siempre con vino vamos a seguir. Camino de tierra voy a caminar. Allá están los ranchos que siempre su puerta sé que me abrirán. Y aunque no tenga nada, sé que será mejor, porque la mala he visto más buena. Prefiero ser así, yo me siento una espina en su vida. La, la, la, ira, ira, recuerda. La, la, la, ira, ira, no olvida. La, la, la, ira, ira, y aprende y sé. La, la, ira, ira, espina. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.